Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. ¡Hey! ¿Qué tal? Estamos una vez más en una nueva emisión del SET 23 de Borrego al aire. Acá está su conductor Matías Muñoz. Y acá tenemos un par de invitados muy especiales. Por favor, preséntense. Bueno, como siempre, soy Oriana, la bella. Y dejaremos a los demás que se presenten. Bien. Empezamos así, sin más. Bien, bueno, mi nombre es Carolina, yo soy profe de acá del SET 23, de teatro, y vamos a hacer así una seguidilla que cada uno nos presentamos y después contamos para qué vinimos. Caro, de teatro. Hola, yo soy Gabriela, soy la profe de producción digital de primer año. Hola, mi nombre es Gabriela y trabajo en Casa de Justicia del Bolsón. Yo soy Gustavo y soy profesor de Educación Física en la Escuela 268 y la Escuela 103. Buenas a todos, otra vez acá presente en la radio, yo soy Flavio. Y acá Bárbara, otra vez feliz de estar acá. Nos faltó una compañera de este lado. Hola chicos, ¿cómo andas? Soy Belén. Bueno, desde el otro lado. Bueno, hola, yo soy Walter Moya y bueno, feliz de estar acá con mis compañeros de vuelta. Hola compañero, ¿cómo te va? Todo bien, Moya. Bueno, yo soy Martín Morales y volvimos de vuelta ya un viernes. Y acá hay más compañeros que se van a presentar. Hola, soy Alexis Godoy, me presenta un día más en la radio, como todos los días, y bueno, acá sí se quiere presentar el profe. Buenas tardes, Franco, el profe de radio, contento de comenzar un nuevo borrego. Eso es lo bueno. Muy bien, ahora voy a decir qué es lo que vamos a hacer este día. En este día vamos a hacer un par de preguntas a nuestro... Vamos a entrevistar a nuestros invitados especiales, sin mencionar que hay algún par de compañeros que nos quieren decir algo importante. Por ahora, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, pasamos a un tema, por favor. Ataque 77. Bueno, escuchemos Ataque 77. Interesante, Esa máquina que hay que perder. desatando el corral informativo. Cuando yo siento un tambor. Hola, ¿qué tal? Acá estamos de vuelta y faltaron las vías de comunicación, a lo cual una compañera los va a decir. Vías de comunicación, teléfono de escuela 448-3683, correo electrónico de la escuela c23bolson@gmail.com, .ar, página de web www.c23blogspot.com. Correo electrónico de la radio, radioaire23@gmail.com, Facebook aire23 Radio CAG, Instagram aire23 Radio. Bueno, acá ahora después de estas vías de comunicación un poco aburridas, pensamos en decir, yo voy a preguntarle algo a nuestros invitados. ¿Por qué están acá? A ver, por favor explíquenos. Bueno, recibimos la invitación para venir a conversar de mediación. Mediación. Así es. ¿Y qué es eso de mediación? Que nunca lo había escuchado. Bueno, es una manera de resolver los conflictos que ayuda a las partes que están en conflicto a poder comunicarse mejor. O sea, para que no empiecen con pelearse, que vayan y resuelvan los problemas hablando, ¿no? Así es. Cuando dos personas o más compañeros tienen un conflicto entre ellos, pueden pedir tener una audiencia, se podría decir, en la que un compañero, o sea un par, va a actuar de mediador entre ellos. Los va a ayudar a que comunicándose puedan esclarecer, contar qué es lo que pasó, lo que siente cada uno, lo que necesita cada uno, lo que cada uno le pediría al otro, y de esa manera los ayuda a que encuentren una solución o una manera de llegar a una solución. Claro. En parte es como son los preceptores de la escuela, que evitan que se peleen, pero de un modo más sutil, un poco más inteligente, ¿no? No. Porque lo que hace el mediador o la mediadora es tener la menor participación posible, tratando de que las personas que tienen el conflicto entre sí dialoguen, cuenten lo que les sucede con tal situación, problema, etc. Y entre ellas dos se den cuenta de cómo poder solucionarlo. El preceptor por ahí te tira una onda, te escucha, te da un consejo, quizás te dé más del lado de una parte que de la otra. El mediador, una de las cosas más difíciles que tiene, por más que le pase adentro que está del lado de una de las dos partes, lo que tienen que tratar de hacer es ser imparcial, ¿eh? Y estar a favor de los dos o hasta en contra de los dos, no a favor de ninguno, sino tratar de, en la medida de lo que las partes van pudiendo charlar y que no solucionar, que entre esas partes haya una solución del conflicto. Y otra cosa que tiene de diferente con la intervención de un preceptor o de un profesor es que esto se resuelve sin que haya nadie que tenga poder. Hay un compañero que es el que va a ayudar a otros compañeros. Están todos en el mismo nivel, es entre pares. No hay alguien que tenga poder. Claro. ¿Interpretan cuál es el poder que tienen los docentes o los preceptores? ¿Interpretan qué poder tienen? Más o menos. ¿Qué sería tú más o menos? ¿Allá alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. Ustedes, te repregunto, les repregunto. Sí. ¿Ustedes creen que el docente o el preceptor, director, etcétera, tiene un poder en la escuela sobre los alumnos? Sí, en parte sí. O sea, en parte nos dicen que no hagamos tal cosa, que no provoquen, que no sigamos la pelea, cosas así, ¿no? Bueno, la idea del mediador, de la participación de un mediador en el conflicto, no es que te diga qué hacer, sino que te ayude para que vos decidas qué hacer, cuál sería lo mejor para solucionar el conflicto. Claro. ¿Está? Es como que te ayudan a prevenir toda esa situación de peleas, cosas también, así. También puede ser, porque facilita la comunicación. Hace que las personas que están en problemas se comuniquen de otra forma, menos violenta y creativa. Lo importante es la creatividad, ¿sí? Tener en cuenta que hay un montón de cosas que no vemos y el mediador nos va a preguntar y nos va a hacer pensar cuál sería el mejor camino para resolver nuestro conflicto. Pero nunca nos va a decir cuál es el camino. Claro. ¿Y este taller de mediador, cuándo se va a realizar en esta escuela? ¿Cuándo planean lanzar este taller? Bueno, nosotros pensamos empezarlo entre marzo y abril del año que viene. Va a estar abierto para todos y todas los y las estudiantes que tengan ganas de participar. Y lo vamos a coordinar los profes que este año estuvimos haciendo la capacitación en el Instituto de Formación Docente. Y vamos a, bueno, invitar a todos. Después de un tiempo, seguramente se van a recibir de mediadores escolares. Y entonces, a partir de ahí van a empezar a funcionar las mediaciones como alternativa para resolver conflictos entre estudiantes. Ustedes ya están haciendo el curso de mediación, ¿no? Sí, estamos haciendo el curso desde los días martes, desde marzo, desde el mes de marzo hasta ahora lo estamos haciendo nosotros y otras escuelas de Bolsón. Y dentro de unos días hay un encuentro de escuelas mediadoras en el Instituto de Formación Docente. Y acá entre nosotros, ¿no? ¿Hay algún, ya hay alguien recibido que da este tipo de taller? No, todos los profes nos estamos formando. Recién el año que viene vamos a estar en condiciones de empezar los talleres con los estudiantes. Pero en esta escuela ya hubo otras experiencias de alumnos mediadores. Lo que pasa es que esos estudiantes ya terminaron y no nos queda ningún estudiante mediador, pero en otro momento hubo y fue una experiencia muy linda para el mediador y para los estudiantes que fueron mediados. Claro. O sea que cada vez que los profesores se proponen hacer esto en una escuela, porque hay profesores que trabajan en dos o varias escuelas. Sí. Y entonces cada vez que un profesor quiere hacerlo en otra escuela, tiene que volver a hacer ese curso para poder, o ya con lo que ya estudié antes. Creo que comprendí el planteo de la situación. A ver si voy bien. Lo que vos nos estás diciendo es que si cada vez que un profe quiere implementar el proyecto de mediación en una escuela, tiene que volver a capacitarse. Eso. No necesariamente. La capacitación es muy linda porque uno se va actualizando y vas compartiendo experiencias con otras personas que capaz que vos no conocías y tienen otros puntos de vista y demás. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos la capacitación este año y si el año que viene todos los profes nos mudamos a otra escuela y queremos hacer el taller de capacitación en esa otra escuela, no necesitaríamos volver a hacer la capacitación nosotros. Entendí. Y otra cosa que es importante es que nosotros somos un grupo de 6 profesores y profesoras que estamos haciendo la capacitación, pero el proyecto es de toda la escuela, de las familias, de ustedes como estudiantes, de los otros profes que no están haciendo la capacitación, de la dirección, es un proyecto de toda la escuela y eso está bueno porque ayuda a desde muchos lugares. Hay algunos profes que no son de la escuela, que ya hicieron la capacitación, que la hicieron en años anteriores. Nosotros empezamos en el 2016. Gustavo es uno de ellos, que se formó, hizo la capacitación, formó alumnos mediadores y alumnas mediadoras, y formaron a 17 mediadores ese año, este año están formando mediadores y ahora Gustavo está en el grupo de capacitadores que les ayuda a los otros docentes que se están formando, ¿sí? Así que quien mejor podría contarnos cómo va el proceso es Gustavo. ¿Y el profe, usted profe, está haciendo de vuelta el curso? Y yo ahora, como dice Gaby, estoy colaborando en cómo se están formando otros compañeros, compañeras de otras escuelas. Y la forma de colaborar es contando un poco las experiencias que nos pasó en la escuela 268. Y pensaba lo que recién decía Caro, es como que nunca dejás de formarte, ¿viste? Es como que, no sé, vos aprendiste a hacer una, no sé, una torta, ¿viste? Y después la hiciste. Después capaz que Flavio te dice, bueno, pero ponle ralladura de limón. Y vos probás con ralladura de limón también y te sale más rica. Y después viene Matías y te dice, bueno, pero agregales unas fetitas de durazno. Y la torta se te rica con ralladura de limón y con durazno. Como que cada vez vas mejorando un poco más la cuestión, ¿viste? Sí. El hecho de seguir colaborando con otros maestros, a mí me da la posibilidad de mejorar la formación. Bueno, ¿allá tienen alguna pregunta? Hola, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo le ha ido en otras escuelas este taller? Muy bien, la pregunta es, ¿cómo les ha ido el taller en otras escuelas? Muy bien, ¿cómo les fue en esas escuelas con el taller? Muy bien, taller? Bueno, me toca a mí porque Carlos estaba compartiendo la 268. En la escuela 268 han cambiado mucho la forma de tratarse entre los chicos y las chicas. Y sucede, por ejemplo, yo soy profesor de educación física, que en las clases yo observo que las personas que estuvieron yendo a los talleres intervienen en la clase, ¿viste? Y también sucedió algo que no habíamos calculado que pasara, y es que se hacían mediaciones en los recreos sin que los docentes supieran. La formalidad de la mediación es que, bueno, consultaban con quién querían, con qué alumno o alumna querían mediar, y en un momento, en un lugar de la escuela que es para mediación, se hacía una mediación. Entonces iban los mediadores con las personas que estaban en conflicto y se hacía una mediación. Pero no solamente se hacían de esa manera, sino que se hacían así en un recreo o de otras formas que nosotros nunca nos enterábamos. ¿Y cuántos son los mediadores, más o menos? ¿Es un alumno o son más? Hay una pareja de mediadores. Que las personas conflictoras, quedó el término ese, a las personas que tienen un conflicto. Ese término fue dado por Lourdes, una chica de la escuela 268 que decidió ponerle ese nombre, como si ustedes dijeran ahora poner un nombre a las personas que, no sé, resuelven conflictos, ponele y queda con ese nombre. Ellas, las personas que están en conflicto, eligen quienes quieren que nos medien y esas dos personas están presentes en la mediación. Ahora, como han egresado chicos, van quedando menos. Por eso ahora estamos capacitando más chicos y chicas para que queden en la escuela. Ok, pasamos a un tema musical. A no ser de que alguien más tenga alguna pregunta que hacer. Yo tenía una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en que usted hagan mediadores a nosotros? O sea, para que el taller de mediación, sí. Va a depender del grupo de estudiantes interesados, interesadas en participar. Quizás el grupo tiene cierta característica que yo hoy en día no la conozco, y la formación o el curso dura 5 meses. Quizás dura 6 meses. O quizás dura 3. Pero eso es algo que se evalúa en la medida que nosotros sepamos quiénes van a ser los participantes y medianamente esté configurado el grupo de ese grupo de personas. Gustavo, ¿vos querías decir sí, algo? Levanté la mano. Ajá, pero no se vio eso. En la radio no se ve la mano. También la podía a Gabriela, parece que quería hablar de ella. No, lo que estaba pensando, Flavio, es que una cosa es cuánto dura y en cuánto tiempo ustedes se pueden sentir capacitados como para mediar, Pero la otra parte interesante es que en cada vez que ustedes tengan un taller, en cada día, ustedes van a ir encontrando lo piola de eso, lo bueno que tiene eso. Pero porque te va a atravesar a vos, te va a atravesar las entrañas y las emociones de ¿para qué miércoles me sirve esto? Ah, yo encontré esto. Y eso va a hacer que vos tengas ganas para la próxima. Y para la próxima. Ya después no te vas a dar ni cuenta si son 3 meses, 6 meses, 1 año. Después vas a terminar siendo abogado. Nada mal. Diplomático. Voy a cumplir mi sueño entonces. Un detalle. Generalmente la formación de los mediadores, de los chicos y las chicas mediadoras, se lleva más o menos entre 20 y 40 horas de formación. Más o menos. Esto quiere decir que en 10 talleres, en 10 encuentros de 2 horas, por ahí se arma un grupo de mediadores. Por ahí lleva más tiempo, porque bueno, hay que ir descubriendo esto. Una herramienta, la herramienta más importante que tiene el mediador es la pregunta. Y esto que están haciendo ustedes en el programa de radio, la pregunta, es como un gran ejercicio para después poder utilizarlo en las situaciones de conflicto. ¿Sí? La mejor manera de saber lo que el otro necesita es preguntando. Yo tenía otra pregunta que era que, no sé, hay dos chicos que se reciben, ¿no? En cada curso. Y uno es sexto, suponiendo, ¿no? Uno es sexto y otro es quinto. Sí. ¿Ellos pueden hacer pareja o tienen que ser dos del mismo curso? La pareja puede ser de la que se elija. La pareja de mediador y comediador para la resolución de una situación puntual es la que los conflictores elijan para esa mediación. No es necesaria, por ejemplo, suponente que yo estoy en cuarto. ¿Puede ser un mediador mío alguien de primero? Sí. Sí. Si yo elijo que uno de primero sea mi mediador para una situación, sí. O puede ser uno de primero y uno de quinto. O sea que vos podés escoger a tu compañero y que los dos estén de acuerdo, o si no, el que te enseña te dice que no. No, es bastante libre, o sea, todavía no sabemos porque no lo empezamos a hacer. Claro. Medio que nos estamos imaginando y con la experiencia de los otros compañeros que del taller que nos van contando, que los otros talleres están en escuelas primarias. Eso también hace una diferencia. Muchas veces cuando estamos en el taller y escuchamos las experiencias de nuestros otros compañeros, nosotros que estamos acá en la escuela secundaria nos damos cuenta que va a haber diferencias cuando lo empecemos a hacer. Y vamos a ver cómo se hace. Me parece que tenemos que estar en una situación de confianza entre los dos que estén mediando. Y los que estén con el conflicto tienen que tener una situación de confianza, de estar cómodos, para que se puedan comunicar. Así que ya vamos a ver cómo nos organizamos. Bueno, ahí Cristín tenía una pregunta, ¿no? Bueno, del otro lado. No, por acá ninguna. Bueno, entonces pasamos a un tema musical. José. Bueno. ¿Tiene una pregunta? Espero que sea bueno como ataque. La música es de Rodrigo Tapari. Bueno, vamos a escuchar. Es un amor tan grande, se llama la canción. Rodrigo Tapari. recibo mucho amor, mucho más. Y yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta. Déjame a mí, voy a resolverlo. Informativo. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota. Se ha perdido la oveja negra, la oveja negra. Acá estamos de vuelta y acaban de llegar unos compañeros que o van a responder o van a preguntar, alguna de las dos. Bueno, yo tenía una pregunta, la tenía acá, pero la tenía en la punta de la lengua, pero se me fue. A ver, saca la lengua. No. No se vio. Bueno. Bueno, pero yo estaba pensando si ustedes se imaginan acá en la escuela cómo podríamos hacer los talleres, si se imaginan como mediadores o siendo mediados cuando tengan un conflicto. No me lo imagino, pero sé cómo me gustaría que fuera. ¿Cómo te gustaría que fuera? El curso que ustedes nos van a dar a nosotros, me gustaría que fuera en horario fuera de clases. Me gustaría que fuera afuera. Y no sé, me gustaría estar interesada, pero si no me gusta, no podría hacerlo. A mí me gustaría mucho que esté este taller, porque así faltaría unas horas de clase. Y en parte porque veo que se ve divertido, ¿no? O sea, va, yo lo veo divertido como... ¿Quieres decir algo, José? No. Decilo, te escuchamos todos. No. José quería escapar del aula. Me pareció escuchar un poquito así. Sí. ¿Alguno de ustedes quiere preguntarnos algo? ¿Cómo piensan ustedes, qué dirían sus papás y sus mamás si se enteran que en la escuela va a haber un grupo de mediadores que va a colaborar con la resolución de conflictos? Yo creo que estaría bueno, pero que no me dejarían si fueran en hora dentro de clase. A mí me dirían que estaría muy bueno, pero yo no diría eso de que faltaría horas de clase, eso yo no faltaría. Bueno, es también parte de la formación de escolar, o sea, y casi tan importante o igual de importante que cualquier otra de las materias, porque ahí uno aprende algunas herramientas para la vida, igual que aprender matemática o historia o cualquier o producción vegetal. Entonces, nosotros pensamos que va a ser dentro del horario de clase, que va a ser rotativo para que no siempre caiga dentro de las mismas clases y que no va a ser tanto tiempo tampoco, ¿no? Y que es muy importante lo que se aprende. Claro. Así que tal vez esto lo podemos definir como que son habilidades sociales. Y esas habilidades sociales se ponen en práctica no solo aquí en la escuela, sino cada uno se las lleva a todos los lugares donde se enfrenta con seres semejantes, compañeros, compañeras, gente más grande, más chica que uno. Por ejemplo, le pregunto a todos, ¿conocen el fútbol callejero? Sí. ¿Y qué tiene de diferente del fútbol callejero del fútbol convencional? Que no hay... En el fútbol callejero no hay reglas como digamos para jugar, se juega como uno quiere. Como venga. Se arman las reglas. Bueno, y de alguna manera el fútbol callejero está como cambiando las formas de jugar, en donde los que juegan ponen las reglas. Y de esa manera uno como que se va comunicando de otra manera, ¿viste? Sí. De una manera también lo que propone el taller de mediación es comunicarse de otra manera, entender de otra manera, escuchar de otra manera, ver de otra manera. Martín, ¿querías preguntar algo? No, yo quería decir lo que usted decía del fútbol callejero, porque yo lo juego a veces, es muy diferente que el fútbol, la diferencia me decía usted, es así me decía, ¿o no? Antes de jugar, se ponen todos los que van a jugar así en ronda y uno dice, bueno, esta es una regla, hay una que es no pegarle a la chica. O no insultar a la chica, el que insulta a la chica, una vuelta a la cancha o le dice algo bonito. Sí. Esa regla, sí. Doble o cosas así, sí. Que se inventan, sí. Como que son otro tipo de reglas. Sí. Claro. Sí. Lo que tiene de bueno eso es que vos decís lo que pensás y se ponen de acuerdo. Porque vos, yo te digo, sí, eso, Martín, vos decís, no, a mí no me gusta el cañito. Bueno, a mí sí, y ahí nos ponemos de acuerdo. En el hablar y en el escucharse, es una forma de ejercitar mejor la comunicación. Es, sí, como una cosa que me parece parecida de alguna manera a la mediación. Sí, donde... Es cierto, y también la mediación, adentro de la mediación, los mediadores y las mediadoras junto con los conflictores y o las conflictoras también arman las reglas de esa mediación, como un partido de fútbol callejero, que es particular, es para ese día, no es para todos los días, es para esta reunión en especial. Y para todas las mediaciones, es para esa mediación. Eso se llama... ¿El trabajo ese? Claro, el mediador, por ejemplo, no sé, vos y Matías tienen un conflicto, ¿no? Entonces, los mediadores dicen, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas para hoy, para esta mediación? ¿A vos cuál te parece que puede ser una, Martín? Con esto... O vos, Matías, no sé. Expresarles, decirlo que... Porque hay personas que no dicen, pero lo tienen guardado y... cuando estén ahí, que suelten los que quieren decir. O sea, que no se contengan, que digan lo que tienen que decir. Bueno, entonces yo a eso le digo, bueno, pero si yo te grito, digo todo lo que pienso y te grito, ¿estamos de acuerdo? No. Bueno, entonces ahí ya vamos encontrando la forma en que queremos comunicarnos. Sí. Por ejemplo, ¿viste? O te insulto. O me paro y cuando vos me estás contando, le estás contando algo a los mediadores, yo me paro y me voy. ¿Hacemos la mediación con esas reglas? No, bueno, entonces queda. Todo ese tipo de cosas se van como acordando entre las dos personas y con esas reglas se establece la mediación. Y de que al final se hace un acuerdo. Bueno, vos, Matías, ¿qué te parece que podés cumplir en este conflicto que están teniendo con Martín? Tal cosa. Vos, Martín, ¿te puedes hacer cargo de esto? ¿Te comprometés a esto, esto y esto? Sí. ¿O no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es todo un diálogo constante que entre las dos personas que tienen un conflicto se va desarrollando, se va armando a lo que ustedes pueden hacer. Y después eso se va como cotejando, se va como evaluando a ver si lo van pudiendo desarrollar, porque si a los dos días están de vuelta, uno de los dos se le piantó el moño y hace cualquiera, entonces no estuvo bueno el acuerdo. Habrá que revisar ese acuerdo. ¿La cachan? Sí. Sí. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? No. ¿O sí. decir algo? No, yo creo que no. ¿Nadie? Yo. A los profes que tienen auriculares, retornos, sí. agradecerles por haber venido. Hoy nos dieron toda una charla, la importancia que es mediar, digamos, lo que tiene la mediación y lo que tiene la mediación en los chicos. Yo quería preguntar, tal vez Gabriela sea la que nos responda, así que le damos los auris. ¿Cuál es la historia de este proyecto? ¿Hace cuánto que se viene realizando? ¿Si es algo de Río Negro? ¿Si es algo a nivel nacional? ¿Cómo viene la historia de la mediación en las escuelas? Bueno, la historia de la mediación escolar está prevista en la legislación. Hay una ley nacional que prevé y una ley provincial que prevén la resolución alternativa de conflicto en las escuelas a través de la mediación escolar con alumnas y alumnos mediadores. En el Bolsón se dieron varias capacitaciones en Bariloche a docentes para formarse como formadores de alumnos mediadores hace muchos años. Ahí a nivel secundario, varios docentes formados, incluso en el SEM 30, sé que hay, hasta el año pasado había alumnas y alumnos mediadores. Nosotros desde Casa de Justicia, con el Instituto de Formación Docente y el Juzgado de Paz, empezamos en el año 2015. A partir del año 2015 hicimos la formación general, tiramos al voleo la semilla y bueno, prendió en varias escuelas y a partir de allí, bueno, seguimos trabajando en esta forma que a nosotros nos parece tan particular en la prevención y en la resolución de los conflictos para que no suba la escalada, digamos, para que no sean violentos, ¿sí? Nos parece una gran herramienta para la resolución. ¿Y en todo ese tiempo se hizo alguna evaluación en las escuelas donde existe la mediación? ¿Algún número que nos pueda decir es estadística o, bueno, bajó la violencia, crecieron los acuerdos? ¿Hay algún análisis que nos puedas hacer de esas escuelas? Nosotros no hemos relevado estadísticas de lo anterior, digamos, no lo tenemos. Recién este año, como dijo Gustavo, estamos pudiendo ver algunos resultados con relación a las mediaciones en las escuelas primarias. En la escuela primaria, porque la única escuela que ha llevado adelante mediaciones es la escuela 268. Ellos son los que tienen una estadística de cuántas mediaciones, cuántos acuerdos, y empezaron también de a muy poquito. La otra escuela que está en formación es la escuela 139, que está formando alrededor de 30 alumnas y alumnos mediadores, y esto lo vamos a ir viendo a futuro. No podemos tener ahora un número claro de cómo incide en números la mediación en las escuelas, pero sí por comentarios de los profes, de los docentes involucrados, de los equipos directivos, cómo va cambiando de a poco la forma, la mirada para resolver el conflicto. Y más que nada en las familias. A nosotros nos impactó mucho cuando una familia llegó a pedir una mediación al centro de mediación en el Bolsón, a Casa de Justicia, diciendo que su hija, que estaba estudiando para ser mediadora, les había propuesto que fueran a pedir una mediación para solucionar el tema familiar que tenía. Entonces, eso conmociona. es una forma diferente de resolver el conflicto. Ya no el juicio, la pelea, el tirarse los platos, el discutir, tirarse piedra, ¿no? Que intervenga la policía, el juez, la jueza. Bueno, es una forma diferente. Y por eso apostamos a la niñez y a la adolescencia como mediadores en esta sociedad. Bien, de mi parte, no sé si hay alguno de los borregos que quiere preguntar alguna cosita más. Simplemente agradecerles muchísimo de mi parte por formar parte de este taller y obviamente en el futuro de esta institución que, bueno, obviamente nosotros somos trabajadores, pero a la vez nos esforzamos porque cada día... Los chicos resuelven las cosas de otra manera y tal vez la solución está en ellos, ¿no? Entonces esto me parece realmente genial. La verdad que bueno, muy interesante y bueno, esperemos que los profes sigan también formándose y bueno, y tal vez algún que otro borrego acá de los chicos del taller pueda ser algún mediador. ¿Quién te diga? Un borrego mediador. ¿Quién una te dice? Una borrega o un borrego mediador. Exacto. Gracias, gente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y por el mate. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, ahora vamos con un tema. ¿Qué sí, le parece? Sí, un tema musical. Vamos con Divididos, que eligió el profe acá. El tema que eligió el profe. Así que vamos a escuchar esta hora. Ahora sale el sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vilca. Para Ricardo Vilca, este guanuquiado que tanto sentimiento ha traído. Seguramente está acá esta noche. Vamos, Ricardo. Respiro. Siento. quebrados son puños y que resonando contigo respiro en la boca. Besos, besos de mi razón. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese, ese es su respiro. Bueno, hemos vuelto a Borrego al aire. No sé cómo está mi compañero allá, pero ahí vamos. Sí, bueno, acá... Bueno, acá estamos de vuelta y ahora hay algún... Nuestros compañeros nos van a leer unos textos. Por favor, los escuchamos. Soy todo oreja, o sea, oídos. Sí, señora Bárbara... Familia, hemos recibido comunicación de la Dirección de Enseñanzas Técnicas por la cual nos piden... ¿Nos piden qué? Avales y justificación para el cambio de periodo escolar del SET. Como muchos sabrán, la escuela viene históricamente solicitando el paso del periodo escolar con receso invernal extendido. Implica comenzar las actividades escolares en febrero y tener un mes de receso invernal. En síntesis, los beneficios del cambio van a radicar en menos suspensiones de clases en invierno y aprovechamiento de los ciclos de reproducción. Los padres, madres que quieran acompañarnos con una firma pueden pasar por la escuela, la planilla sostendremos hasta el miércoles 30 del 10. También los que necesiten más información nos pueden, no duden en acercarse. Ampliación del taller de construcciones rurales. Con gran esfuerzo y instructores y estudiantes se ven trabajando en las ampliaciones del espacio techado de la escuela. En esta ocasión, liderado el pañol y el sector herramientas carpintería. El mismo permitirá resguardar máquinas y habilitar más espacio cubierto para los talleres de construcciones rurales. Un adelanto más para la escuela. También el Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mayenagao invita a un curso de capacitación en conservación de alimentos que se inicia el miércoles 30 de octubre a las 14 horas. Durante 5 encuentros se abordarán consideraciones básicas sobre distintos métodos y procedimientos como fermentaciones, encurtido de verduras, escabeche de carnes, confituras y amados para elaborar conservas sabrosas y seguras. Se realizará la práctica de algunas recetas. Los cupos son limitados. Para informes e inscripción, comunicarse al 44 98 238 o al correo ca3@elbosón.com. El miércoles 30 de octubre a las 13:30 se realizará la preselección por parte de Patagonia Under del o la estudiante del CET23 que va a representar a la escuela en un intercolegial de batalla de freestyle. El lunes 04 de noviembre a las 10 de la mañana se realizará en el CET23 para todo público la obra de teatro La Lin Cuché, como dice mi profesor. Acá está medio raro acá en la letra, así que la historia de Alina, joven mapuche, que gracias a su conexión con la naturaleza recibe el conocimiento del tejido. Están todos y todas invitados a disfrutar esta hermosa obra. Aclaramos que es un espectáculo a la gorra, donde puede colocarse no solo dinero, sino también alguna producción u alimento. Informamos de la dirección del CET23 que durante la semana del 28 de octubre al 01 de noviembre se realizarán las mesas de exámenes previos para los estudiantes que adeudan materias. Les pedimos a las familias que acompañen a los alumnos que tengan que presentarse en estas instancias. El día 16 de noviembre se realizará la gran fiesta de la tradición organizada por la agrupación El Bagual en la Escuela 103 Costa del Río Azul, comenzando con el desfile a las 10 de la mañana. Comenzando con el desfile a las 10 de la mañana. Habrá juegos tradicionales y música en vivo. Los esperamos. Bueno, eso supongo que es todo, ¿no? Ahora supongo que nos pasaremos a despedir, a no ser de que alguien tenga algo que comentar. Creo que no sé. Vamos a contar, Walter, sobre la visita que tuvimos hoy a la mañana. ¿Les parece, Walter y Mati, la visita de Soraya, que va a ser una obra de teatro, no es así? Claro, los invitamos todos a una obra de teatro que nos dio una invitada que tuvimos en la mañana, que no me acuerdo. Y creo que era una obra de teatro que se hacía el 4 de noviembre, se hacía acá en la escuela. El 4 de noviembre en el CET 23, todos están invitados, tu tío, tu vecino, tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos, hasta tu mascota. Bueno, acá tenemos la entrevista que le hicieron hoy. Ahora vamos a pasar al aire. Perfecto. Bueno, y vamos. Mi nombre es Soraya Marimari, que es Soraya Maicoño Puñem, Chemongen Mayino Godomo. Y bueno, soy Soraya, soy mapuche, soy actriz y agradezco esta posibilidad que me dan ustedes para poder compartir, bueno, que que vengo aquí a la semana que viene, que, si no la otra, a compartir un espectáculo de teatro. ¿Y ese espectáculo cómo sería o cómo se llama? ¿Ambas cosas? Sí. Bueno, el espectáculo se llama Lalín Cuyé. ¿La palabra es de qué significa? Lalín es araña, Cuyé es anciana y es en lengua mapuche. El espectáculo trata sobre cómo aprendió a hilar la mujer mapuche, cómo aprendieron a hilar las mujeres, sobre todo las mujeres de acá de la zona. Es un homenaje a una ñaña de aquí, de Mallina Ahogado, que se llama Sara Inalef, que es una de las abuelas que más le ha enseñado a las mujeres a hilar y a tejer desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años. Y es una obra bien campera, es una obra bien de campo. A mí me parece muy importante poder compartir este espectáculo aquí en la escuela. Esta escuela la vi nacer, aquí estudió mi hijo también, ahora ya es una persona grande. Me parece importante trabajar con las alumnas y los alumnos de Mallina Ahogado y de las zonas rurales, que si están en esta escuela por algo la eligen. No está siendo fácil para los jóvenes la convivencia, los vínculos, y me parece que está bueno traerles propuestas diferentes también. Y quiero decirles que también esta invitación no es solo para ustedes como alumnos o alumnas, como alumnos de teatro también, sino también es una propuesta para la familia. Para mí sería muy importante que se pudieran arrimar sus madres, sus tías, sus abuelas. Para que conozcan sobre esto también. Sí, y también porque seguramente en sus familias debe haber alguna abuela que hiló, debe haber alguna tía, alguna mamá que todavía teje. Entonces está bueno que pudieran compartir ustedes, como decirles, está bueno que vengas y que sea como algo que sucede en la escuela, pero que se comparte familiarmente. Una cosa que quiero compartirles también es que es un espectáculo a la gorra, pero no necesariamente tiene que ser dinero en esa gorra. Aquí en Mallín, en sus casas, se producen muchas cosas. Entonces en esa gorra pueden haber semillas, o puede haber huevos, o puede haber, no sé, lo que se les ocurra que quieran compartir. Sí. Una oveja. Ah. Ah, sería bueno. Bueno, hacemos un asadito acá. Claro, después comemos un asado. Pero bueno, eso, para mí es importante eso, que no tengo dinero, ¿a qué voy a ir? No, está bueno que vengan igual y... siempre hay algo como para contribuir, ¿no? Para retribuir el trabajo que uno también viene a hacer, porque esto también es un trabajo, yo vivo de esto. Para los vecinos acá de Mallín también les gustaría, creo, si tienen permitido venir acá a ver el espectáculo. Sí, no hace falta que tengan hijos aquí en la escuela. Muy buena pregunta. Sí, para los vecinos de Mallín Ahogado, especialmente para los vecinos de Mallín Ahogado, para la familia de la abuela Sara, ojalá alguien conozca a la abuela Sara, sepa dónde vive y le vaya a decir, abuela Sara, va a haber una obra de teatro que es en homenaje a usted, que la puedan traer también. Sí, para mí sería muy, muy importante que hubieran vecinos de Mallín en el espectáculo. La actuación va a ser el lunes 4 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en el set 23, Lalín Cuyé, anciana araña, significa anciana araña. Habla sobre cómo aprendió a hilar la mujer mapuche, es un homenaje a la abuela Sara Inalef y a todas las mujeres campesinas de aquí de Mallín Ahogado. Y ya que estamos también le vamos a hacer un homenaje a Franquito Nahuelpam, que fue alumno de acá de la escuela. Y bueno, la verdad, muy agradecida con la entrevista que me hicieron. Acá hay futuro de radio, claramente, muy bien, muy, muy bueno que también se animen a hacer radio, no es fácil. Y bueno, sigan para adelante nomás. Gracias, Karen. Estoy aquí gracias a que Karen también apareció por casa, muy conmovida, que quiero llevarle algo distinto a mis alumnos, a los chicos y a las chicas de la escuela. Así que gracias a ella es que estoy acá. Y gracias acá también a Franco por el espacio que tiene aquí en la radio. Sepan que se escucha mucho la radio Mallín. ¿Lo sabían, no? Sí, en el pueblo hay varias... Mm. Sí, yo la escucho, sí. Así que bueno, les dejo a ustedes la el pedido formal de que inviten a su familia, de que inviten a sus mamás, a sus vecinas. Tierra, siento la voz de las machis desde el vientre de la tierra. Siento la voz de las machis desde el vientre de la tierra. Desatando el corral informativo. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota. Bueno, volvemos con el programa con la siguiente pregunta. ¿Por qué a ustedes les gusta el juego llamado Minecraft. Bueno, Minecraft. Discúlpenme. Acá tenemos un par de ideas. Acá tenemos un par de ideas y cada uno va a dar su opinión con el juego. Obviamente vamos a respetar las respuestas del otro. Así que comience. Porque creo tu mundo. Esa zona. A mí me gusta porque por las armas que tiene. No, no, ¿cómo era? Bueno, a mí me gusta el juego, o sea, es muy entretenido, aunque si te pones a aburrir, si te aburres un poco en el juego, el juego incluso te ofrece unos misterios, como son los ruidos dentro de las cuevas o accionar mecanismos que ni siquiera sabías, ejemplo que me pasó a mí. Pregunta de alguien totalmente ignorante del juego, o sea, no lo conozco. ¿Qué se juega? ¿Qué hace? ¿Cómo es el juego? ¿Se juega la pelota? No. ¿Se hacen goles? Es de supervivencia el juego, básicamente. Tenés que sobrevivir cuanto mayor tiempo puedas. Y hay muchas. Tu casa, criar tus animales. Además, el juego te ofrece una variante de enemigos que podés combatir y no permitir que te maten. Si tenés, ponele, cosas de diamante, te matan y ya no tenés los diamantes. ¿Los ves todo eso? Claro. Mira, me gusta el juego. ¿Por qué no? Bueno, No sé, yo no me encuentro gracia al juego. ¿Qué dijimos? Bueno, yo no me encuentro gracia al juego, por eso que me gusta. Una vez lo jugué y no lo entendía, no sabía qué hacer y listo, ya no lo jugué. Pero esa es la primera vez que no lo entendé. Yo lo jugué más. ¿Alguien más no le gusta? Yo, a mí no me gusta mucho que digamos, pero por una parte sí y por otra no. A ver. Una, porque cuando lo jugué me aburrí. Y la parte que me gusta es que, bueno, podés crear casas, podés jugar con amigos y hay animales también, algunos. Tener tus mascotas. Que el juego solamente no es de supervivencia, porque hay dos modos. Supervivencia y creativo. Hay tres modos. Mi mundo, supervivencia y creativo. Eso. Sí, no solamente mi desde... mundo es el nombre de... Por eso, pero vendrías a hacer lo que es tu casa y... Disculpen, con permiso. Por lo que yo sé, hay tres modos. Está el creativo, el supervivencia y el aventura. Eso. Sí. El modo aventura es como que estás en el modo supervivencia, pero también estás en el creativo. Y también podés hacer tu mundo, o lo podés hacer con limitaciones, o sea que podés ir hasta cierto lugar. Infinito, o sea, como el nombre lo explica, es infinito. No tiene fin. O si no... Bueno, ¿y eso? ¿No? Sí. Bueno, ahora los que les gusta mucho el juego intenten convencer a Juan y a Barbie. No sé si a él le gusta o no. ¿No? Bueno, y como verán, yo no conozco el juego. A mí me gusta el juego porque cuando, o sea, si se me da por jugar con mis amigos, les puedo poner algunas trampas y caen y, o sea, es... entretenido el juego, podés hacer un montón de cosas. El límite es tu imaginación. Ese es el eslogan. Sí, básicamente. Bueno, con este pequeño debate donde además de conocer este juego que ustedes están enganchados y eso, se los recomiendo. Solo a 7 pesos con 99 en la Play Store. Bien. Pero descárguenlo pirata. La cuestión era practicar un poco esto de respecto a la palabra, más allá de las opiniones, ¿no? Que Juan está un poco ofendido porque Minecraft no le gusta, o sí. No me gusta. ¿Qué juego te gusta? A ver, rato. ¿Alguno de auto? ¡GTA! ¿Alguno de auto? ¿O de fútbol? ¿O de fútbol? ¿Qué juego de la... ¿Qué juego le gusta a usted? A ver. Bueno, a mí me gusta el FIFA. A mí me gusta el GTA. El FIFA. A mí el 25 es el juego que más me gusta. Pero se juega de verdad. Sí. Sí, ese está bueno. Está bueno, está bueno. Ese está muy bueno. Sí. A mí no me gusta ese juego tampoco. Porque ese se juega de verdad. Bueno, no le gusta a ninguno. Solo reta así que tenés. ¿Cómo no te gusta nada, Moya? No, ese, el 25, ¿sabes por qué no me gusta? Bueno, porque siempre está en el arco y te no, no, porque en la primera lo jugué un montón de veces y siempre perdía. Por eso. No. Siempre tendrías frente. A ver, ¿te gusta el GTA? Sí. Bien, uno. Counter. El Counter más bueno. Oh. ¿El Free Fire? Oh, Free Fire. Sí, me parece Al que dice Martín ese Free Fire, no sé cómo, le doy un 7. Porque está entre, no sé, entre mal y bien. ¿El Fortnite? ¿Y el Fortnite mal? Bueno, nos avisan que hay que merendar, así que nos despedimos. Nos despedimos. Pero antes de despedirnos. Quedan 15 minutos, profe. No, no. Hay que bueno. Antes de despedirnos. Les tengo. Antes de despedirnos de vuelta. les tengo una pregunta. ¿Ustedes. Adiós. ¿Ustedes ya conocían el Minecraft? ¿Ya conocían este juego? Yo y sí. Si lo conocen, déjenlo en. Escríbanos en las vías de comunicaciones. ¿Dónde les vamos a responder? No sé, cualquier cosa. Muy bien. Sí, es divertido. ¿Alguna duda? ¿De Minecraft o no? No, Lycra. Lycra, me mato. Es como las medias. A partir de ahora, vamos a empezar a hacer una pregunta cada viernes al finalizar. Y espero que nos contesten. Espero que nos contesten. Esperamos muy ansiosos sus respuestas. Sigue esperando, ¿no? Sí, vos, bueno, nomás. Nos vamos. Hasta el próximo viernes. Chao. Bueno, chao. Yo quiero mandarle un saludo a mis papás, si es que me están escuchando. Saludos. Para momento de saludos. Si es que me están escuchando, soy Bárbara y bueno, eso fue. Bueno, chao. Yo le mando saludos a mi mamá y a mis tías. Chao, soy Belén. Yo le mando saludos al perro. Yo le mando saludos a mi colectivero, el Chapa, que es lo más. Bueno, ya me despido, soy Flayo y hasta la próxima. Hasta el próximo Borrego al Aire. Saludos a mi papá. ¡Basta ella! Bueno. ¡Wow! Estaba acá con mis compañeras, medias loquitas. Bueno, lo único que estamos acá soy yo y Martín y unos compañeritos. ¡Chao, chao! Bueno, me despido, soy Walter Moya. Hasta el próximo programa. Los quiero a todos los que lo están escuchando. Bueno, chao, chao. Yo le mando saludos a mi mamá y a toda mi familia. Chao. Yo también, a mi familia, le amo mucho. Profe, nos vemos, hasta pronto. Nos veremos el próximo viernes, fue un placer. Igualmente. Más allá de que, bueno, hay mucha euforia y están todos muy contentos con la radio. Y bueno, es difícil controlarlos. Y bueno, es la emoción interna. Chao. Y aguanta River. Es así, aguanta River, Ven, vamos, mi equipo. Dale. Ponemos bueno, un tema musical y nos vamos, dale. Vamos con un tema, ¿cuál elegí yo? Bueno, el tema es de Eliseo Guevara. Mi caballo resucitado. ¡Chao! Ahí va mi caballo el resucitado. Cabalgaba en la pradera cuando escuché aquel relincho. Corrí a ver qué pasaba y pude ver a un potrillo. Trataba desenfundé mi machete y me enfrenté al puma hambriento. Sus 10 garras afiladas apuñalaban el viento. Pero el filo de mi daga 100 veces se hundió en su cuerpo. Llevé al potrillo a mi rancho pa' que creciera a mi lado. Como escapó de la muerte, lo llamé el resucitado. Fue el fiel amigo que tuve en valle, sierra y poblado. Del norte a sur yo recuerdo, del mar a la cordillera. Frente a caballos famosos jamás perdí una carrera. Tal vez llevaba en sus patas el viento de las praderas. Después que mis hombres ricos, el más fuerte del mundo.